Su nombre y su cargo. ¿Perdón? Su nombre y su cargo, por favor, ya, para el registro. Ya, buenos días. Buenos días. Doctor Pedro Menezes, director del Centro de Sangre Región Valparaíso. Si nos puede contar acerca de esta donación, si nos puede explicar cómo es el sistema que se hace acá, aquí estamos en la estación de Viña del Mar. ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que mencionar y destacar es que nosotros ya llevamos mucho tiempo en este espacio ocupando, gracias al Metro Valparaíso, que nos ha cedido gentilmente. Estamos todas las semanas acá. El último año atendimos más o menos 3.000 donaciones en este mismo lugar, así que somos eternamente agradecidos, Metro Valparaíso. Bueno, esta colecta tiene un significado especial producto de las fiestas patrias, en las cuales nos propusimos tener que aumentar en nuestra macro red por lo menos un 40% de las donaciones, que son equivalentes más o menos 350 donaciones día que tenemos que tener. En primer lugar, hay un nuevo escenario, es decir, los pacientes que están hospitalizados en los hospitales de nuestra macro red, que requieren transfusiones de sangre, las UCI especialmente, y esta nueva población que sí nos inquieta, que son los accidentes de tránsito, las bebidas, el exceso de alcohol, que puede producir patologías de sangramiento digestivo. Entonces, por eso te digo, esta colecta tiene significado especial porque tenemos que llenar ese espacio y prever que ojalá hubiera el menor número de accidentes, que la mayoría requieren transfusión de sangre. Y está trabajando el Frique, nosotros estamos trabajando, mañana también vamos a recibir donantes, en fin, está toda la macro red trabajando para cubrir las necesidades de son muchos días de fiesta, muchos días de fiesta. Ojalá que nos vaya bien. ¿Hay algún promedio de cuánta sangre se gasta en una persona que haya sufrido algún accidente? ¿Si que hay alguna cifra? Nada, más o menos no, porque depende. Puede ser un politraumatizado que te llevas una cantidad significativa de glóbulos rojos y componentes sanguíneos, como puede ser un politraumatizado simple, ese depende. Pero en general los accidentes de tránsito ocupan mucha sangre en todos los servicios de urgencia del hospital. Hay que recordar, no sé si fueron 29 fallecidos país, según estadística de Carabineros, el año pasado, ¿no? En 2016 creo que 19 fallecidos, entonces es preocupante, es bastante preocupante. Siempre existe ese déficit de sangre acá en los centros de salud, bueno, de la región y del país, por eso sí, el llamado siempre, a donar. Siempre, por supuesto. Sí, ahora es una fecha especial, ¿no? Producto de lo mismo, que se va a ocupar más requerimiento, se requiere más sangre en general, pero en un día normal, estamos con déficit de sangre igual. El problema es que ahora se duplica esa posibilidad de déficit. Por eso estamos acá y con el señor Seremi, en fin. Pero te insisto, día normal. Bueno, ese es otro problema, conversar por qué no donan los chilenos, por qué no donan sangre. Ese es otro problema, a discutir, encantado cuando quieran. ¿Los donantes de qué edad son aproximadamente? ¿Son jóvenes, adultos, lo que se acercan? Los límites que tiene el ministerio entre 18 y 60 años y con control médico puede ser mayores. Tenemos donantes de 66 años, un lujo, se puede. ¿Pero los que más han donado hasta el momento son adultos o jóvenes son los que se aman? La mayoría son jóvenes. No sé qué entiendes por jóvenes, pero más o menos 35 promedio para abajo. Perfecto. Sí. El problema tiene que ver que son estudiantes universitarios de instituto, son gente que tiene que venir a donar después del trabajo, lo que complica también. Pero nos falta aún, a pesar de todos los esfuerzos, pero lo vamos a tener que solucionar, sensibilizar especialmente a la gente más joven para que done sangre. Es lo mismo que los trasplantes de órganos. Hay algo